devo sentire la naturalezza descalza su palpitare come un cisne che se eleva y en su volar descubre un bosque arrancado del suelo. De ahora en más controlaré mis visiones, te lo prometo, mujer, no me verás perdido aullándole la luna entre relámpagos. Basta de hablar, la intermitencia domina mis ojos enrejados, redescubren amor, praderas de parejas que se besan.